Los de arriba no quieren verme subir, me quieren ver abajo. Yo sigo haciendo ruido bajo perfil, pero no me rebajo. Recuerdo los tiempos donde no había ni siquiera un trabajo. Mi familia también tiene que comer, por eso no le bajo. Yo firmé contrato, un pacto de lealtad y empezamos hace rato. En la calle tengo mi manada, soy perro leal, nunca pierdo el olfato. Reconozco quién es de verdad y los veo a ustedes y sé que son gatos. Con giles no queremos trato, que declaren guerra musical, que me pongo a escribir y en la pista los mato. Tiradera y un asesinato. Sintieron el impacto, no me vengan a hablar de contactos. Que por culpa de la cuarentena hay que bajarlos de lejos sin tener contacto. Y nosotros no mostramos artefactos, demostramos en el acto. A los que nos subestiman les caemos encima y quedan estupefactos. Sus mujeres quieren lo nuestro y nosotros les damos en el momento exacto. Vayan a contarle a otros que conocen la muerte y que hicieron un pacto. Que en la primera que los crucemos ni siquiera el culo va a quedarles intacto. Me tienen harto, por eso los descarto. Andar presumiendo de qué les sirve si no son humildes donde quieran los parto. Ustedes no son maleantes, solo son actores, pero esos de reparto. Que roncan de Puerto Rico, pero en calle argentina les da un infarto. Yo sí me planto, si en la calle me caigo después me levanto. Y si no lo hago no quiero que lloren, tú ve mis errores, yo no soy un santo. Respaldo en la vida todo lo que canto. Que no se regalen, que ya no soy chico y tengo en la mira unos cuantos. Yo firmé contrato, un pacto de lealtad y empezamos hace rato. En la calle tengo mi manada, soy perro leal, nunca pierdo el olfato. Reconozco quién es de verdad y los veo a ustedes y sé que son gatos. Con giles no queremos trato, que declaren guerra musical, que me pongo a escribir y en la pista los mato. Tiradera y un asesinato. Sintieron el impacto, no me vengan a hablar de contactos. Que por culpa de la cuarentena hay que bajarlos de lejos sin tener contacto. Y nosotros no mostramos artefactos, demostramos en el acto. Ustedes saben quiénes son los mejores. Que no se les olvide, 2021.